Sección 58. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 9, capítulo 4. Segunda prueba. «¿No sabe usted, Dmitri Fedorovich, cuánto nos anima su buena voluntad?», dijo Nikolai Parfenovich, con visible satisfacción, quitándose un momento los espejuelos y mirando al acusado con ojos de miope. «Esa advertencia que nos ha hecho sobre la mutua confianza es muy justa, pues es del todo indispensable en un caso de la importancia del presente si el individuo sobre quien recaen las sospechas desea justificarse y está realmente en condiciones para ello». Por nuestra parte, haremos todo lo posible y ya ve usted nuestra conducta. ¿Aprueba Hipólito Kirillovich? Indudablemente, asintió el procurador, cuyo acento resultaba frío al lado del efusivo del juez. Dejaré consignado para siempre que Nikolai Parfenovich, desde que llegó a la ciudad, manifestó notable respeto hacia el procurador Hipólito Kirillovich, con quien no tardó en intimar. Quizá fuese el único que tenía una fe implícita en el extraordinario talento del procurador como psicólogo y orador y creía en su postergación injusta. Había oído hablar de él en Petersburgo. Por otra parte, Nikolai Parfenovich era el único a quien el procurador quería sinceramente. En el camino de Mokroe ambos se habían puesto de acuerdo para el caso presente, así es que ya delante de Mitia el perspicaz joven cogía al vuelo e interpretaba cualquier indicación que el colega insinuase con una mueca, con una palabra, con una guiñada. «Señores, permítanme relatar lo sucedido sin interrumpirme con preguntas superfluas y les pondré al corriente en un momento», dijo Mitia ardiendo de impaciencia. «Magnífico, gracias, pero antes de escucharle, permita que le pregunte algo de gran interés para nosotros. Me refiero a los 10 rublos que recibió como préstamo de su amigo Piotr Ilich a las 5 de ayer tarde, dejándole como prenda unas pistolas. Las empeñé, caballeros, las empeñé por 10 rublos. ¿Qué más? Ya saben lo que querían. Apenas volví a la ciudad, las empeñé». «¿Volvió a la ciudad? Ah, ¿había usted salido?» «Sí, me alejé unas 40 verstas. ¿No lo sabían?» Los magistrados cambiaron una mirada. «Bien, ¿y si empezara su narración contando minuciosamente cuánto hizo desde la mañana de ayer? Que sepamos, por ejemplo, el motivo de su ausencia y el tiempo preciso de su partida y de su regreso, los principales actos». «Ya hubieran podido preguntar así desde el principio», dijo mi tía soltando la risa. «Si quieren, no empezaremos desde ayer, sino desde la mañana de un día antes. Entonces sabrán dónde he estado y por qué. Anteayer, señores, fui a casa de un comerciante de la ciudad llamado Samsonov para pedirle un préstamo de 3.000 rublos sobre la más sólida garantía. Los necesitaba con gran urgencia, señores. Estaba en un apuro». «Perdone si le interrumpo», dijo el procurador cortésmente. «¿Cómo se vio usted en una necesidad tan repentina de esa cantidad, precisamente de 3.000 rublos?» «Oh, señores, no hace falta entrar en minucias de por qué, dónde, cuándo y cómo tanto dinero, y no menos, y ese laberinto. No acabaremos en 3 volúmenes y aún pedirán un epílogo». Mitia hablaba bonachonamente, sintiendo esa impaciencia familiar del que quiere decir la pura verdad y está lleno de buena intención. «Señores», rectificó presuroso, «no tomen a agravio mi rudeza, se lo pido de nuevo. Créanme, una vez más, siento el mayor respeto por ustedes y comprendo perfectamente la situación de cada uno. No me crean, borracho, no lo estoy, aunque si lo estuviera, daría lo mismo, porque me aplicarían a mí el dicho: cuando está sobrio es un loco, cuando está borracho es un hombre juicioso». «Ajá, pero bien veo, señores, que no es oportuno tomarme libertades con ustedes hasta que se haya puesto todo en claro. Además, he de velar por mi dignidad que está en entredicho. Después de todo, estoy en la situación de un criminal y, por tanto, bien lejos de considerarme al nivel de ustedes. Comprendo que a ustedes les toca juzgarme y que no ha de ser un título para su benevolencia lo que hice con ese anciano. Porque nadie puede herir impunemente a un anciano y supongo que por esto me tendréis meses y quizás un año apartado de la sociedad, recluido en una cárcel. No sé lo que es el castigo, aunque espero que no implicará la pérdida de ningún derecho de mi clase, ¿verdad? Ya ven, señores, cómo alcanzó la distancia que nos separa. Pero convendrán ustedes que embrollarían al mismo Dios con sus preguntas. ¿Dónde fue usted? ¿Cómo fue usted? ¿Cuándo? ¿A qué fue usted? Si siguen cargándome de esta manera, me voy a confundir yo mismo. ¿Y a dónde iremos a parar? A nada. Y ya que he empezado a decir tonterías, déjenme acabar, que ustedes, que son personas honradas y educadas, sabrán perdonarme. Quisiera pedirles, señores, que abandonasen ese método convencional de tomar declaración que, empezando por preguntas triviales como ¿cuándo me levanté?, ¿con qué me desayuné?, ¿cómo anduve?, ¿y a dónde fui a parar?, distrae la atención del criminal para sorprenderle a lo mejor con una pregunta alarmadora. ¿A quién has matado? ¿A quién has robado? Ah, ah, en eso consiste su famoso método. Aquí se acaba toda su astucia. Con ella cogerán ustedes desprevenido a un campesino, pero no a mí. Conozco el engaño. He estado en el servicio. Ah, ah, ah. No se han enfadado, señores. Perdonan mis impertinencias, gritó mirándolos tan amablemente que quedaron sorprendidos. Han de tener en cuenta que es mi tía Karamazov quien nos habla así, y ya me conocen. Lo que sería intolerable en un hombre juicioso, pueden ustedes perdonarlo en Mitia. Ajá. Nikolai Parfenovich no pudo contener la risa, aunque el procurador miraba serio a Mitia, ansioso por no perder una sílaba, ni el menor movimiento, ni la más insignificante línea de su rostro. Así le hemos tratado desde el principio, dijo Nikolai Parfenovich, retozándole aún la risa. Ni le hemos preguntado cuándo se levantó ni cómo se desayunó, hemos ido directamente a lo esencial. Comprendo. Lo he visto y lo he agradecido, y aún más agradezco esa nueva bondad, esa bondad digna de su noble corazón. Los tres somos unos caballeros. Que todo se fundamente, pues, en la mutua confianza que debe haber entre gente educada y bien nacida, que posean un fondo común de nobleza y honradez. En todo caso, permitan que les mire como a mis mejores amigos en este momento de mi vida, en este momento en que mi honor es atacado. No les ofendo con esto, ¿verdad? Al contrario, se ha expresado usted divinamente, Dmitri Fedorovich, aprobó con mucha dignidad el juez instructor. Y basta ya de pequeñeces, señores, de preguntas tortuosas, añadió Mitia con entusiasmo. Si no, no sabremos por dónde andamos, ¿no les parece? Yo seguiría sus justas indicaciones, me dio el procurador dirigiéndose a Mitia, pero no puedo renunciar a mi pregunta por ser para nosotros de esencial interés conocer cómo se hallaba usted en necesidad tan apurada de 3.000 rublos, precisamente. Los necesitaba para una cosa u otra, bien para pagar una deuda. ¿Una deuda? ¿A quién? Estos señores me niego a contestarlo, no porque no pueda o no me atreva o me reporte algún daño, pues es algo baladí e insignificante. No quiero decirlo por principio, pertenece a mi vida privada y no permito intrusiones en mi vida privada. Es un principio que quiero respetar. Su pregunta no entra en el asunto que nos ocupa, y aunque de algún modo se relacionase, no tiene más que un valor íntimo. Necesitaba pagar una deuda. Necesitaba pagar una deuda de honor. Pero ¿a quién? No lo diré. Permítame anotar eso, dijo el procurador. Como usted quiera. Escribid que no quiero decirlo, que no quiero. Poned que consideraría una deshonra decirlo. Escribid, escribid, si no tenéis otra cosa en qué perder el tiempo. Debo advertirle, señor, y recordarle, si no lo sabía, le dijo el procurador en tono severo, que está en su perfecto derecho al no contestar a nuestras preguntas y que nosotros no tenemos el de forzarle a contestar a lo que usted, por cualquier razón, se niegue. Lo dejamos por entero a su decisión, pero es nuestro deber, en casos como el presente, exponerles el prejuicio que puede reportarle su negativa a prestar una u otra declaración. Después de esto, le ruego que continúe. Señores, no me siento molestado yo, balbuceó Mitia desconcertadamente. Bien, señores, oigan, Samsonov, a quien acudí entonces. No reproduciremos aquí el relato de lo que ya sabe el lector. Mitia ponía gran cuidado en no omitir ningún pormenor, anhelando al propio tiempo acabar, pero como era recogida su declaración por el secretario y a cada momento le indicaban que parase, se disgustaba, se enojaba y siempre sumiso y bondadoso, exclamaba de vez en cuando. Pero, señores, ¿hay para hacer perder a un ángel la paciencia? Señores, no está bien que me exasperen así. A pesar de estas exclamaciones, conservaba su buen humor y contó cómo Samsonov le había hecho ir de cabeza 2 días antes. La venta del reloj por 6 rublos, de los que los magistrados no tenían noticia, les interesó grandemente y, provocando la indignación del declarante, juzgaron necesario anotar el hecho como corroboración de que no llevaba por entonces ni un céntimo en el bolsillo. Poco a poco, Mitia íbase mostrando arisco. Después de relatar la visita a Liagavi y la noche perdida en la cabaña, empezó a contar minuciosamente, sin ser molestado, los angustiosos celos que le atormentaron de vuelta a la ciudad. Lo atendían en silencio y pidieron con singular interés las circunstancias que envolvían el hecho de tener una emboscada en casa de María Kondrayevna, detrás del jardín de su padre, para espiar desde allí a Grushenka, así como el encargo que tenía Smerdiakov de informarle, y hasta quisieron que esto quedase consignado claramente. Habló con calor de los celos que sentía, sacrificando la vergüenza que le causaba exponer sus intimidades a la afrenta pública en aras de la verdad. La fría severidad con que le miraba el juez de instrucción y aún más el procurador mientras refería lo sucedido acabó de desconcertarlo. Este muchacho, Mikhail Parfenovich, con quien hace 5 días hablaba yo de mujeres, y ese procurador dispéptico, no merecen que les hable así, pensaba tristemente. Es afrentoso. Pero paciencia, humildad y mansedumbre. Dio fin con esto a sus reflexiones y se animó a proseguir su relato de tal manera que al tratar de la visita a Madama Olakov ya se atrevió a insertar una pequeña anécdota desligada por entero del asunto. El juez le llamó la atención para que no se detuviera en lo que no fuese esencial. Continuó pues, y cuando describiendo el estado de desesperación en que se hallaba al salir de la casa de la dama, habló de adquirir los 3.000 rublos, aunque fuese matando a cualquiera. Le interrumpieron otra vez para notar que quería matar a alguien. Por fin llegó en su narración al punto de enterarse de que Grushenka lo había engañado marchándose de casa de Samsonov casi inmediatamente de dejarla a él, confiado en su palabra de permanecer allí hasta medianoche. «Si entonces no maté a Fenia, señores, fue porque no tuve tiempo», confesó con rudeza, y se quedó sombrío viendo que los otros se apresuraban a escribir cuidadosamente esta declaración. Empezaba ya a contar cómo corrió a casa de su padre cuando lo paró bruscamente el juez de instrucción, quien, desenvolviendo un papel que había en el sofá, sacó la mano del almirés y le preguntó mostrándosela. «¿Reconoce este objeto?» «Ah, sí», contestó con una sonrisa torva. «Claro que lo conozco. A ver, al diablo, no quiero verlo». «Ha olvidado usted hablarnos de ello», observó el juez. «¿Qué diablo? No fue por ocultarlo. ¿Creen ustedes que me las hubiera podido arreglar prescindiendo? Se me olvidó simplemente». «Tenga pues la bondad de decirnos concretamente cómo se lo procuró». «Tendré esa bondad, señores». Y contó cómo tomó el útil y salió corriendo. «¿Pero con qué objeto se apoderó usted de semejante arma?» «¿Con qué objeto? Sin objeto alguno. Lo cogí sencillamente y me marché». «¿Para qué si no tenía usted objeto alguno?» Mitia se encendió de cólera e hincó en los ojos del muchacho una mirada intensa mientras le sonreía con triste malevolencia. Cada vez sentía más vergüenza de haber contado a esos hombres tan sincera y espontáneamente la historia de sus celos. «Ya me fastidia la mano del mortero y el objeto», exclamó de súbito. Sin embargo, para tener a raya a los perros. Sin embargo, porque era de noche, por si me ocurría algo. «¿Pero acostumbraba usted a salir armado, ya que tenía miedo en la oscuridad?» «Uf, al diablo todos, señores, no hay manera de hablar con ustedes», gritó Mitia en el paroxismo de su cólera, y volviéndose al secretario todo crispado le dijo atropelladamente y con acento de ira: «Escribid enseguida que he agarrado la mano del almirés para matar a mi padre, Fedor Pavlovich, para romperle la cabeza. Bien, ¿están ahora contentos, señores? ¿Se ha calmado su espíritu?», dijo, descarándose con los magistrados. «Comprendemos que hace esta declaración bajo el imperio de la exasperación que le causan unas preguntas que usted considera ociosas y que son, por el contrario, de una importancia capital», respondió secamente el procurador. «Bueno, señores, palabra de honor. Sí, cogí la mano del almirés». «¿Para qué coge una esas cosas en tales momentos? Yo no sé para qué. La cogí y corrí. Eso es todo lo que sé. Por mí, señores Passons, les aseguro que no digo una palabra más». Se acodó en la mesa y permaneció así de costado mirando a la pared, luchando con un sentimiento de náusea, y a punto estuvo de levantarse y declarar que no le arrancarían otra palabra aunque lo ahorcasen. Ya ven, señores, dijo por fin, dueño apenas de sí mismo, ya ven. Escuchándoles me viene a la memoria un sueño. Es un sueño que tengo con frecuencia, ¿saben? Sueño y se repite siempre lo mismo. Sueño que uno me persigue, un desconocido que me da mucho miedo, que me persigue de noche, en las tinieblas, descubre mi pista y yo me escondo en cualquier parte, detrás de una puerta o en un armario, de la manera más vergonzosa. Y lo peor del caso es que siempre sabe dónde yo estoy. Y hace como que no lo sabe, con el único propósito de prolongar mi agonía, de divertirse con mi angustia. Eso es lo que están ustedes haciendo ahora. Es lo mismo. ¿Esos sueños tiene?, preguntó el procurador. Sí, esos. ¿No quieren anotarlo?, dijo Mitia sonriendo con una mueca. No, no es necesario, pero tiene usted sueños muy curiosos. No se trata aquí de sueños, señores. Esta es la realidad, la vida real. Yo soy el lobo y ustedes los cazadores. Bueno, cácenlo. Es usted injusto en su comparación, comentó dulcemente Nikolai Parfenovich. No, no soy injusto de ninguna manera, dijo Mitia, cuya agitación se iba calmando, aliviada por el desahogo a que se entregó. Pueden ustedes desconfiar de un criminal o de un acusado cualquiera a quien atormentan con sus preguntas, pero de un hombre de honor, de los nobles impulsos del corazón, lo digo con toda mi audacia, no. Ustedes comprenderán, sin duda, que no tienen derecho, pero... Silencio, corazón, paciencia, humildad y mansedumbre. Bueno, ¿hay que continuar?, preguntó bruscamente. Si es usted tan amable, contestó Nikolai Parfenovich. Fin de la sección 58.